Bueno, Nilda, contame un poco sobre el estudio jurídico, gratuito, acá no se sepa. Bueno, este estudio está hace mucho tiempo, pertenece a, digamos, al Colegio Público de San Martín. Y la verdad que es bueno que todo el mundo sepa que existe en José C. Paz un lugar, vos seguramente después darás la dirección, donde se atiende de manera gratuita a aquellas personas que no tienen la posibilidad de pagar a un abogado. Esto la verdad que es muy importante y por ahí es un servicio que pocas veces se conoce, ¿no? Es decir, que muy pocas personas lo conocen. Y la verdad que yo te agradezco que hagas esta nota porque, bueno, es un servicio para toda la gente de José C. Paz. Somos varios los abogados que trabajamos acá de manera totalmente gratuita y obviamente para la gente que no tiene ingresos. Lo importante de esto es que existe una posibilidad de acceso a la justicia aún para aquellos que no tienen dinero. Uno sabe que los abogados cobran mucho para hacerse cargo de los casos y entonces bueno, hay situaciones que ameritan que no se cobre y se pueda atender, sobre todo en temas que tienen que ver con problemas familiares, ¿no? Alimentos, visitas, ese tipo de cosas. Obviamente todo lo que es penal no, divorcio tampoco, porque bueno, esas son cosas más específicas y acá lo que se atiende básicamente con mucho más premura es el hecho de cuidar a los chicos y a la familia, la protección a la familia, la protección a los niños, ¿no? Y la verdad que eso es muy importante. Bueno, una de las preguntas era esa, ¿no? ¿Sobre qué casos son los más puntuales los que trabajan? Sí, sobre familia, sí. Y bueno, es gratis. ¿Me podrás decir los días y horarios? Sí, acá se atiende lunes y viernes de 8:30 a 11:30. En general la gente viene más temprano y nosotras también venimos más temprano y bueno, y atendemos a todo hasta que se terminen todas las personas. Es decir, si alguien llega antes del horario de cierre también se le atiende, ¿no? Así que eso es importante también. Buenísimo. Lunes y viernes, nada más. Y así hay también en otros distritos, en San Miguel, ahí en San Isidro. Me acuerdo que en San Martín me decían, doctora, mire que tiene otros lugares. Si no, yo quiero José C. Paz. Sí, no. Más que nada por el hecho de que yo soy de José C. Paz. Y me parece que uno, para, digamos, hacer esta actividad que tiene que ver con dar lo que uno estudió y aprendió, se lo da al lugar donde vive, ¿no? A su comunidad. Ese es el servicio que estamos prestando. Y nosotros independientemente seguimos con la Asociación Civil Familias por la Vida. Estamos en este momento buscando una sede porque nos quedó muy chiquitita la que teníamos y bueno, necesitamos un lugar más amplio. Hay muchos proyectos para hacer en el año 2015, pero esto es ajeno a la Asociación Civil, es la necesidad que yo tenía de devolverle a mi gente todo el apoyo que siempre recibimos. No hay que olvidar que José C. Paz perdió tres chicos, ¿no?, en Cromañón. Y la gente de José C. Paz siempre apoyó la lucha. Entonces para mí es una manera de devolverle a mi pueblo que me apoyó, que me acompañó, a la gente que hizo notas, gente que fue al santuario, que marchó. Sí, es una manera de devolverle todo lo que nos ha apoyado. Por eso estoy acá estos días y voy a seguir trabajando de esta manera, ¿no? Gratis acá en estos días. Y desde la sede del ONG, que en cuanto tengamos un lugar, que obviamente necesitamos un lugar más amplio, también vamos a estar haciendo esto, que es asesoramiento jurídico gratuito. Allá en la ONG lo que hacemos también es acompañamiento de las causas. Acá lo único que hacemos es orientarlos, se envían los papeles, la declaración jurada a San Martín, si se aprueba, bueno, se sigue trabajando. Pero desde la asociación lo que hacemos es ir a acompañarlos y sobre todo en los casos penales, que acá no se tramitan por este lugar. Entonces en los casos penales también, y también sin costo. Así que eso también es importante que la gente lo conozca. A veces, ¿sabes lo que estoy viendo yo? Que en muchos casos los jóvenes o la persona que cae detenida es como impulsada a hacer una probation. Entonces arreglan una determinada cantidad de años y a veces son inocentes. Y porque no tienen un abogado penalista. Entonces es bueno que vos ahora lo puedas transmitir desde tu radio,

de masiva concurrencia donde van nuestros hijos. Entonces, a nuestro, hay 194 personas que no van a volver a matar, pues ya las mataron. Pero las demás corren riesgo si no hay una sociedad comprometida con este cambio, comprometida con esta lucha, comprometida con que no vuelva a pasar. Y la verdad que en eso hay que agradecerle, porque no solamente los jóvenes marchan muchos, marchan padres, marchan abuelos, marchan tíos y marchan otras personas que han perdido también a sus hijos. Ese es otro llamado a todas aquellas personas que hayan perdido a sus hijos de manera, hijos, esposos, hermanos, ¿no? Se entiende, un familiar amado, que lo haya perdido de alguna manera y quiera denunciarlo, va a tener un espacio en Plaza de Mayo para poder plantearlo. A veces las personas no son escuchadas cuando les pasa, no tienen la posibilidad de que les hagan un reportaje como vos me estás haciendo a mí. Entonces es bueno que en algún lugar se tome, digamos, esa carencia que tiene de ser escuchado y se lo pueda escuchar y acompañar, que es lo que nosotros hacemos desde Familias por la Vida, ¿no? Acompañarlos a las fiscalías, acompañarlos a los juicios, orientarlos y abrazarlos, porque uno ya sabe que a veces las palabras sobran, pero un abrazo de alguien que ya pasó reconforta y ayuda a saber que no estás solo cuando te pasan cosas similares, ¿no? No estás solo y podés contar con otro que le pasa lo mismo, que ya sabe lo que sucede, ¿no? Y es algo que no tiene cura. Nosotros no nos curamos, somos madres de hijos asesinados, de hijos muertos o hermanos, pero para siempre, y eso no cambia. Y el dolor tiene altibajos y la depresión tiene altibajos, pero la tristeza y la ausencia son eternas. A veces te duele mucho, que parece que se te parte el corazón, y a veces te duele un poquito menos porque tenés a tu nieta jugando y son 2 segundos que no es que te olvidás, pero te metes en el juego de los chicos y bueno, te duele un poquito menos. Pero cuando sos consciente de que ese juego también tenía que estar él, ahí el dolor es más fuerte. A eso me refiero con los altibajos. No es que te deja de doler, sino que cuando vos ves todo lo que se perdió, todo lo que no pudo vivir, los momentos hermosos que se pasan en familia, ahí el dolor es más fuerte, porque entendés que es injusta la muerte, totalmente absurda, injusta, y además fue evitable. Y eso es lo que hace que uno no pueda entender. Yo desde la formación y demás puedo entender por qué no es un estrago doloso, por qué sí es culposo, por qué tantos años, por qué salen tan pronto. Todo eso lo puedo entender. Ahora, entender por qué mi hijo no está, no lo entiendo. No lo entiendo. Por más que le dieran el doble de condena, que estuviera, igualmente no voy a entender por qué. ¿Por qué tuvo que ser, no? ¿Por qué tuvo que pasar? ¿Por qué tan jovencito? ¿Por qué si tenía todo por delante? Tenía una vida y tenía amor, tenía una familia que lo adora. Y entonces no puedo entender cómo se puede matar a una criatura así, sacarlo de la vida tan gratuitamente, ¿no? No lo puedo entender. Y que una familia tenga que vivir tantas injusticias para lograr encarcelar a los culpables. Eso tampoco, digo, uno lo entiende desde el razonamiento. Ahora, un corazón de una madre es difícil explicarle. Mi mente lo entiende, mi corazón no. Mi corazón lo sigue esperando todos los días. Bueno, te felicito por todo el trabajo que haces. Emocionante todo lo que decís. Y nada, te deseo todas las fuerzas para que sigas luchando. Yo te agradezco mucho y bueno, ojalá puedan venir. Es lejos, es capital, pero bueno. Igual siempre vamos. Claro, vamos al santuario. Van al santuario, van a estar ahí. Yo también voy a estar un rato, así que. Nos vemos ahí entonces. Nos vemos ahí, vamos a estar en esa radio de resistencia, que es la resistencia por los jóvenes. Ustedes han estado siempre apoyando la causa en esa radio abierta y la verdad que es importante, muy importante. Y bueno, yo este año voy a estar ahí con ustedes. Buenísimo. También. Bueno, me comprometo, gracias. Con vos. Gracias a mí. No, por favor.